Amados, hoy estaremos contemplando la importancia de la belleza. Para los griegos, la estética en filosofía era el valor más elaborado, más importante y el supremo. En medio de la filosofía griega se colocaban epistemología, estética y los otros valores, poniendo a la estética la belleza como número uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los seres humanos estamos tan atraídos por lo que llamamos belleza? Que en muchos casos tiene que ver con patrones de diseño, en otros casos tiene que ver con cosas que no podemos nombrar, pero siempre están fundados en algo físico. Sin embargo, para los griegos, cuando ellos hablaban de estética, hablaban de cosas concretas. En la lección de esta semana veremos la hermosura de Dios al pensar en la educación como adoración. No se vayan, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy tenemos el tema que habla sobre la adoración en la educación. Y tema muy importante que nos recuerda cómo nuestro Dios ha de ser adorado. Y la adoración es el centro de lo que hacemos en la oración, o por lo menos debe ser. ¿Qué tal si adoramos a Dios al comenzar? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo para el estudio de las Escrituras. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo que abra nuestros corazones, ilumine nuestras mentes para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos siempre conscientes que los escritos tienen una característica, cada uno de los libros tiene características singulares. Por ejemplo, las crónicas fueron escritas, ¿desde qué punto de vista fue? Desde el punto de vista del registro que hicieron los sacerdotes. Y esto hace que tenga un sesgo particular. Y el mismo registro que tienen los reyes, lo tiene Crónicas, pero se encuentran las historias en contradicción la una con la otra, porque le dan énfasis a cosas diferentes. Por ejemplo, Y Johnny, estaba pensando que cuando dice que tiene un sesgo en particular, eso no es decir algo negativo, porque toda expresión, toda comunicación, toda noticia, toda narrativa tiene su sesgo. Ese es el punto de vista de las personas que se están expresando. Por ejemplo, el sesgo de perspectiva bíblica es que las Sagradas Escrituras son lo más importante y que en la Biblia encontramos la verdad. Ese es nuestro sesgo. No somos gente sin prejuicios. Tenemos prejuicios. Estamos limitados por lo que está escrito entre esta carátula y esta carátula. Esa es nuestra limitación. Algunos piensan que eso es negativo, tener una limitación, pero al contrario, es liberador. Porque te indica entonces dónde tú estás, cuál es tu universo. Tienes parámetros. Y las crónicas entonces, Rafael, tienen ese sesgo sacerdotal y las alabanzas las presentan desde ese punto de vista. ¿Qué tal si comenzamos leyendo y seguimos conversando acerca de ese sesgo y sus implicaciones en la adoración? En Primera de Crónicas, capítulo 16. Den al Señor, oh familias de pueblos, den al Señor la gloria y el poder, den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrendas y vengan ante su presencia, adoren al Señor en la hermosura de la santidad, tiemble ante su presencia toda la tierra, ciertamente ha afirmado el mundo y no será movido. Y nosotros, Rafael, interpretamos eso desde el punto de vista greco-romano como algo espiritual y abstracto. La santidad de Dios, una cosa que no se puede agarrar, que no se puede ver. Pero eso no es lo que está diciendo las crónicas. Si miramos en pantalla ahora, encontramos que específicamente, ¿qué significa la gloria y el poder? Pues vemos allí con las frases que se usan, que habla de qué cosas habla Rafael. Cuando está diciendo que le demos a Dios la gloria y el poder, no es otra cosa sino que reconozcamos que esas características no están en nosotros los seres humanos. A nosotros nos gusta la gloria y especialmente el poder, pero aquí el cronista nos está diciendo que esas son de Dios, que debemos de reconocer que la gloria viene de Dios, que el poder viene de Dios. Y si en algo se manifiesta la gloria y el poder en nuestras vidas, son dones que Dios nos ha dado. Y esos dones han de traerse como ofrenda. Y eso es darle gloria a Dios. Mientras que para nosotros darle gloria a Dios son declaraciones verbales, exclusivamente o primariamente, en el registro de crónicas, primariamente es una ofrenda que se trae al santuario. Y vengan ante su presencia, adoren al Señor, obviamente trae las declaraciones verbales, pero están unidas a cosas físicas y específicas que muestran la hermosura de la santidad y hacen temblar ante su presencia. ¿Por qué era eso así? ¿Por qué ese contraste entre el diario vivir y el santuario? Johnny, yo pienso que una de las cosas que están aquí es que darle gloria a Dios es particular para cada persona. No todos tenemos la misma expresión. Hay personas que le dan la gloria a Dios con sus instrumentos, otros con su voz, otros con el dinero, otros con declaraciones. Porque yo pienso que es muy poderoso cuando una persona que el mundo admira, ya sea porque ha sido un gran héroe deportivo, o artista, o de alguna otra forma ha ganado fama, y esas personas dicen, primeramente quiero darle gracias a Dios que me ha dado estos talentos y que disfruto, gozo de ellos y que lo hago para gloria de Dios. Eso es poderoso. Eso nos ayuda a ver que nosotros también, a nuestro nivel, si no somos estrellas, no somos gente famosa del mundo, pero podemos también reconocer a Dios en nuestra vida y atribuirle a Él las bendiciones y los logros que hemos tenido en la vida. Y eso lo hacemos según la perspectiva de los cronistas de las crónicas, valga la redundancia y la repetición, trayendo al santuario esas ofrendas, y como tú declaraste, son cosas físicas, porque el beisbolero, ¿esa es la palabra en español o cómo se dice en español? Sí, el pelotero, el beisbolero, sí. El que juega pelota, el pelotero, cuando le tira en un juego a sus compadres del juego y no permite ni una sola carrera, entonces le da crédito a Dios y dice esto, lo están entrevistando para las noticias en la noche, él dice, gracias a Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que esa habilidad que yo tengo de tirar la pelota, dar el servicio de la pelota, el movimiento de los músculos y la coordinación, vienen de Dios. Se lo dio Dios y lo está reconociendo. Porque hay gente que también, a todos nos lo ha dado Dios, pero hay gente que dice, yo soy muy grande, yo soy el mejor de todos. Y ya hemos mencionado entonces dos características importantísimas que la adoración y la educación tienen juntas. La persona educada debe reconocer que todo lo que tiene, como acabas de señalar, viene de Dios. Pero también tiene que reconocer que viene de Dios en diferentes formas para diferentes personas. La intolerancia que exige que todo el mundo haga lo mismo al adorar a Dios es absurda y contraria al diseño de Dios y contrario a lo que presenta las crónicas de lo que estamos leyendo, que es un salmo, pero está en el libro de Crónicas, es una alabanza. Sí. Porque reconoce que la diversidad, por eso hay diferentes clases de ofrendas, porque diferentes personas tienen diferentes capacidades. Los pobres podían menos, por ejemplo, los padres de Jesús, José y María, eran pobres. ¿Y qué fue lo que trajeron al santuario para hacer el sacrificio cuando su hijito iba a ser circuncidado, Jesús iba a ser circuncidado? Dos palominos, dos pájaros, dos aves, porque eran personas sin recursos. Y Rafael, ellos no eran los que tenían menos recursos, porque los que tenían menos recursos traían un puño de harina y un chorrito de aceite, que no tiene sangre. Esas dos ofrendas no tienen sangre, sin embargo eran aceptadas. Ahí está la diversidad. Exactamente, yo quería señalar eso, que las expresiones eran de acuerdo a la capacidad que tenían las personas. Y Dios aceptaba voy a atreverme a decir, con el mismo valor y el mismo grado, la ofrenda de cada persona, porque es lo que viene del corazón. No es el objeto en sí, sino tiene la influencia de del valor que le da la persona en su sinceridad. Y vamos a ponerlo aquí como la frase que leímos, la hermosura de la santidad. Gloria sea el nombre de Dios. Sigamos leyendo el salmo, el salmo que está en Crónica, para seguir descubriendo aspectos. Alégrense los cielos y gócese la tierra, que digan entre las naciones, el Señor reina, ruja el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán con júbilo los árboles del bosque delante del Señor, porque él viene para juzgar la tierra. Alégrense los cielos, está hablando de cosas inanimadas. Gócese la tierra, regocíjese el campo y que los árboles del bosque canten al Señor. Todos son cosas físicas reales que el salmista en las crónicas rescata como alabando a Dios, haciendo lo natural que ellas hacen. Al ser ya están alabando a Dios. Y así la educación verdadera le enseña al ser humano que su actividad principal es alabar a Dios. Ya sea trabajando, enseñando, lo que sea. Esa es nuestra actividad número uno. ¿Tú has escuchado los árboles del campo cantando alabanza con júbilo y alegría a Dios, Rafael? Bueno, yo no diría eso, pero en la naturaleza sí veo cómo habla acerca de la hermosura de Dios, del amor de Dios, por lo bella. Y me voy a ir por el tema de que estabas presentando anteriormente. Por la hermosura que Dios ha puesto en la naturaleza, en la vida, vamos a poner. Entonces, eso nos habla a nosotros de Dios. Eso nos pone en nosotros la admiración de tal belleza, de tal carácter, de tal habilidad, y la admiración, por supuesto, hacia Dios. Y eso es especial. Y entonces el salmista, aquí en el libro de Crónicas, está indicando, está dándole la capacidad a estos, tanto los inanimados como los animales, de manifestar en su ser la alabanza a Dios. Y el próximo, en la diapositiva número 6, leemos el desdoble siguiente. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y digan, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Qué precioso, ¿verdad, Rafael? Y esta confesión de su santo nombre es específica. Él nos salva en nuestra salvación, y ahí explica qué es lo que era. Nosotros lo imaginamos como algo abstracto de pecados que son como un miasma. Un miasma que está sobre nosotros, nosotros lo imaginamos. Pero eso no es lo que está presentando este escrito. Está presentando la liberación de los enemigos que querían tomar los recursos de Israel y la tierra de Israel y la gente de Israel, ponerla como esclavos o matarlos. Y la liberación de Dios muestra la belleza de Dios. todo de manera concreta y física. Bueno, era lo más importante para ellos, ya que habían tenido en su historia tantas experiencias de guerra, de enemistad, de las naciones vecinas. Para ellos, eso de que Dios estuviera cerca de ellos y los salvara y los librara de los enemigos era una cuestión muy real y necesaria. Ahora, aquí hay algo interesante, Johnny, que ellos dicen para que confesemos tu santo nombre, e irónicamente ellos no dicen el nombre de Dios ni lo escriben. Y eso no es algo abstracto, porque ellos, en lugar de decir el nombre que estaba escrito, las cuatro letras, ellos declaran el Señor, Adonai. Adonai quiere decir Señor. Cuando están las cuatro letras del nombre de Dios, que nosotros hemos inventado la palabra Jehová, que no existe en el hebreo, o los católicos han hecho Yahvé, una transliteración, palabra que tampoco existe en el hebreo, mientras que las traducciones más modernas, como la del 2015 que estamos usando hoy, que hemos usado frecuentemente, traducen como Señor y lo ponen en letras mayúsculas, todo, indicándonos que es el tetragrámaton, las cuatro letras del nombre de Dios. Y este Señor que está aquí, lo vemos en el 8, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor. Y para nosotros todas estas cosas se han convertido en misterios abstractos, pero todos eran declaraciones concretas. La idea de amén, lo que están diciendo es, así sea. Y para nosotros se ha convertido en algo que no tiene otro significado sino en la iglesia. Mientras que para ellos decir amén era en cualquier lugar donde le dirían a la gente así sea. Yo creo que todos nosotros experimentamos algo, vivimos algo de esto, porque pienso, yo sé que en mi vida, seguramente en la tuya, estoy seguro de eso, y en la vida de los que tenemos tiempo en la iglesia, que continuamente estamos hablando con Dios. Sí. Nosotros no oramos únicamente cuando cerramos los ojos y bajamos la cabeza. Estamos orando continuamente mientras vamos manejando, vamos caminando, vamos entrando a la tienda. Siempre una conversación con Dios. Muchas veces es algo egoísta diciendo, Señor, dame esto, ayúdame a encontrar aquello. Un estacionamiento en el parking. Sí, y Dios prefiere que nosotros seamos personas que estemos continuamente involucrándonos con Él, acudiendo a Él, pero que siempre tengamos esa conciencia de bendecir a Dios, porque todas las buenas experiencias que tenemos en la vida, todo lo hermoso, toda la salud, todas las victorias, todas las buenas suertes, que no son otra cosa que las bendiciones de Dios, provienen de Él, y por eso tenemos tantas razones para bendecir al Señor. Y aquellos que piensen que Dios no está dirigiendo cada cosa, si no lo quieren decir como que provienen de Él, también pueden decir, Dios se alegra junto con nosotros, de todo lo que ocurre, todo, porque Dios está tan interesado en nosotros que quiere esa comunión continua. Los que somos padres tenemos interés en continuamente tener comunicación. Yo hago así porque el teléfono, sí, para los que están a la distancia. Y no, nunca hay una llamada de un hijo o de una hija que nos moleste. Siempre estamos curiosos e interesados en saber qué dicen. Y ahora hemos llegado al momento de desdoblar un poquito, en los minutos que nos quedan, esta idea de belleza física como atributo de Dios y como objeto de la verdadera educación, que ayuden a alabar a Dios en la belleza física. Y lo primero que queremos hacer es entender cómo se usa esa palabra en el hebreo. Ejemplos de palabras hebreas usadas negativamente para denigrar la belleza física. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Y allí se usa la palabra yofi, que literalmente es belleza, es un sustantivo masculino. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Y entonces en Isaías dice, ¡ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín! Y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza de los que se glorían de la abundancia de los aturdidos por el vino. Entonces, lo que se está señalando aquí, Johnny, en este pasaje, en los dos pasajes, es que la belleza es una característica que en sí no tiene ninguna virtud. Y lamentablemente, cuando está acompañada, como dice aquí, de soberbia, de borrachos, entonces, y de atribuirse a sí mismo la gloria de la belleza, entonces eso más bien pareciera, o bueno, va a llegar a ser una hermosura marchita, que de todos modos la belleza es efímera, no dura mucho tiempo, pero lo que sí dura es el carácter, lo que sí dura es la actitud de las personas. Pero estamos rescatando no solamente que se usa de manera negativa, sino que también que se refiere a cosas físicas. Y cuando entonces lo leemos en relación con alabanza a Dios, hemos de entenderlo a través de atributos físicos para poder traer al diario vivir lo que quiere decir alabar a Dios. Y el objeto de la educación verdadera que ha de enseñarnos esas características. Los adventistas del séptimo día enfatizamos mucho las características de la importancia de la comida y del ejercicio, y todas estas son elementos que le dan importancia al cuerpo, al físico. Y vemos el físico como una manifestación continua de la relación con Dios. No nos debe ser extraño que todo ha de traducirse a lo físico. Pero como estamos en un mundo dualista, nos sentimos inclinados a pensar que la relación con Dios tiene que ver con cosas pululantes. Pero no es nada pululante. Bueno, Johnny, inevitablemente nos tenemos que ir a lo físico, pues eso es lo que somos nosotros. Sí, y la influencia que tiene la parte física sobre todo lo demás es innegable. Cuando estamos cansados, nos irritamos. Cuando estamos agotados, no tenemos alegría. Podemos tener alegría por un momentito, pero el cansancio más bien va a alterar nuestro carácter y nos va a bajar. Exacto. La parte física, eso es lo que somos nosotros. No estamos separados de eso. Y cuando vemos el rostro de nuestra madre, una foto, para los que ya no la tenemos viva, nos trae una paz. Sí, hemos tenido buena relación, ¿verdad? Sí, hemos tenido buena relación. En el caso mío, he tenido buena relación. Veo a mi madre y me siento paz, siento alegría al ver su rostro. Y lo mismo es con Dios. No tenemos tiempo para ver todos los ejemplos que preparamos, así que vámonos al 13. Ejemplos de palabras hebreas usadas positivamente para alabar la belleza física. Es decir, que ahora vamos a contrarrestar con lo que se había dicho como que no era bueno ser bello porque así nos inclinaba a esto malo. Ahora vamos a lo contrario. Dirás a Tiro que está asentada a la entrada del mar y comercia con los pueblos de muchas costas, que así ha dicho el Señor Dios. Oh Tiro, tú has dicho, yo soy de completa hermosura. Y aquí la palabra es Yofi, y lo que estás describiendo, Dios no lo está diciendo como algo negativo, es algo positivo, que de Tiro era hermosa, pero hubo manifestaciones después negativas. ¿Y el caso tuyo? En Ezequiel 27 también, el siguiente versículo dice, en el corazón de los mares están tus fronteras. Los que te construyeron hicieron completa tu hermosura. Y es así. Yo he tenido el privilegio de ir a donde estaban Tiro y Sidón. Y es un lugar precioso en la costa del Líbano. Y es muy agradable ver el mármol blanco y fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Pero era cierto que era algo hermoso y era característica que era parte de su defensa, porque el sol se reflejaba contra ellos y los hacía ver más poderosos todavía. Y no vamos a tener tiempo de leer varios más, así que vámonos. Y Johnny, Dios ama la belleza. Sí. Él, si nos acordamos, Él hizo a este ángel Lucifer como acabado en hermosura, perfecto. Así que la belleza es un atributo que Dios da y Dios quiere que todo sea hermoso y que sea bello. Y precisamente el 17 es ese, ¿por qué no lo lees entonces? En el jardín de Dios, los demás cedros no lo igualaban. Los cipreses No se le podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún árbol en el jardín de Dios era igual a él en hermosura. Dios le gusta la hermosura. ¿Sí? Yo fui. Y hay varias palabras en hebreo. De hecho, Rafael, cuando estuve haciendo la investigación, había demasiadas palabras para belleza. Esa idea de belleza le encanta al hebreo y está en todas partes y de todas maneras. Aquí solo hemos escogido algunas. Y la educación verdadera ha de inclinar a las personas a reconocer la belleza y atribuirla a Dios. Y el último uso de la palabra, se lo vamos directamente al caso de Dios. ¿Cómo dice? Ejemplos de palabras hebreas usadas positivamente para alabar la belleza física de Dios. Es decir, que ahora vamos a ver ejemplos de Dios. Den al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrendas y vengan ante su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Y es la misma palabra, Jaguará, que usó para la creación de Lucifer y para otras de las características que leímos, tanto positivas como negativas. El atributo de belleza en sí mismo no es ni es bueno ni es malo, sino que es la forma en que Dios hace las cosas. Y así fue que él deseaba que lo reconociéramos, que le demos a él la gloria. Pero yo me atrevería a decir, Johnny, más bien que la hermosura es la voluntad de Dios. Obviamente, nosotros no tenemos mucho control sobre la hermosura física, pero sí tenemos control sobre la hermosura del carácter y la actitud, la hermosura del comportamiento. Y Dios quiere, y entonces estoy igualando, fíjate tú, que estoy igualando la hermosura con lo bueno. Cosa que no siempre es verdadero. Pero si Dios quiere que nosotros seamos personas hermosas por dentro, eso quiere decir que seamos personas que reflejamos el amor de Cristo, que reflejamos la bondad de Dios y que tenemos las actitudes que bendicen, benefician a las personas que están alrededor nuestro. Que en vez de ser personas hacia adentro, que seamos personas hacia afuera compartiendo todos esos aspectos hermosos de Dios. Y Rafael, nosotros hoy en día enseñamos que, por ejemplo, no se debe usar aretes y decoraciones de oro, y citamos versos de la Biblia. Sin embargo, varios de los versos que no leímos por falta de tiempo hablan de hermosura de la parte de Dios, como esos aretes y como estas cosas. Lo que esto nos indica es que la educación verdadera va a tener diversidad en su presentación. Y que hemos de reconocer que lo que para unos es de una manera, para otros es de otra. Y este es un atributo importantísimo. En Isaías 28:5 dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. Qué maravilloso, Rafael, es saber que Dios es una corona, y esa corona es Yofi, que es la palabra que se usa también para la corona, cuando se refiere a lo que usa el rey, a lo que adorna a las personas, al oro que se pone en el cuerpo. Y para nosotros eso es inapropiado. Y para la escritura, en su cultura y en su contexto, se lo ponen a Dios como una manifestación de belleza. Permita el Señor que tengamos tolerancia y amor a la diversidad, y esto sea un atributo de la educación verdadera a la cual nos sometemos. Bien, y con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos ya al final de la lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.